Radio Manque desde este miércoles y todos los miércoles. A las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. El dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Aló, aló. Sí, estamos acá en Sonidos Literarios de Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Mi nombre es Rafael Enríquez y no estoy por esas casualidades de la vida con Mónica Caro. No estoy con la Mónica. ¿Con quién estoy yo? Hola. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será esta voz? Es Cachuca. Hola, hola. Tenemos aquí en el estudio a Cachuca porque resulta, amigas y amigos del programa Sonidos Literarios, que este otro fin de semana, el día 20, ¿cierto? Claro. El día 20, la Cachuca tiene una tocata en el Bar Culturas, ¿cierto? Claro, ahí en San Martín. En San Martín, ¿dónde estaba la nota antes? Sí, entre Tara y Lugol. Ajá, sí, más o menos por ahí, ya nos pongamos así. Bueno, ahí en ese lugar ella va a tener una tocata junto a Pape, que es un cantautor de Osorno, ¿cierto? Y los ¿Cómo se llamaría? Y los super bacanes de ¿Cómo se llamaría? Para hacernos bailar. Ellos van a terminar la tocata, sí, para poder bailar un ratito. Vamos a ver el esqueleto todo el rato. Sí. La mejor fusión latinoamericana acá de la zona. Oye, y lo bueno de ese día es que, bueno, están las fiestas rancagüinas, terminan y después uno se va ahí. Y uno lo lleva a la noche. Directo al mambo. Ah, directo al mambo. Bueno, y estamos acá no solamente nosotros dos. Tenemos a un invitado especial que ha publicado un libro sobre cultura. ¿Qué es cultura? Todo lo que hacemos nosotros. Pero no solamente es sobre nuestra cultura contemporánea. Y es muy interesante la obra que ha hecho él. Es artista visual, bueno, también escritor, y resulta, estoy sintiendo por ahí que está entrando la Mónica, al parecer. Ya viene la Mónica, y resulta que Vladimir Bernechea está, sí, acá con nosotros. Sí, saluda. Hola, soy Vladimir Bernechea, artista visual y escritor. Aquí estamos hoy día en el programa para presentar y contar un poco más del libro que se lanza mañana en la Casa de la Cultura a las 7:30. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos justo antes del lanzamiento del libro para que ustedes, quienes escuchan Sonidos Literarios en sus casas, su automóvil o al celular, vayan ahí a la actividad del lanzamiento del libro De la Tierra al Cielo, de Vladimir Bernechea, en la Casa de la Cultura. ¿Y esto es a qué hora, Vladimir? A las 7:30. A las 7:30. Bueno, vamos a ir con un tema musical. Ah, pero antes de eso, la Cachuca venía acá a entregarnos unas entradas, porque vamos a hacer un sorteo como radio, un sorteo desde esta. Entonces aquí le está entregando una entrada al Vladimir, una entrada para que él también vaya a la tocata de Cachuca, de Pape y Cómo se llamaría. Entonces, bueno, Vladimir también va a poder asistir a esa tocata el día 20. Sí, el sábado 20 vamos a estar ahí bailando. Sí, claro, sábado 20 de octubre desde las 11:30, para que aprovechen ahí de pasarse de la fiesta rancagüina al Mamboy. Sí, es muy importante eso, hay que disfrutar lo que estamos haciendo, conocernos uno a otro, y por eso estas instancias como Sonidos Literarios nos sirven a nosotros para mirarnos a la cara, compartir y, aparte de eso, disfrutar un rato de los carretes rancagüinos y de los alrededores que los vamos a estar dando al final del programa. Bueno, vamos a ir con Charly García, Alguien en el Mundo Piensa en Mí, y después de eso volvemos nosotros con el programa Sonidos Literarios para conversar con Vladimir de su libro y De la Tierra al Cielo, que se lanza mañana en la Casa de la Cultura. Con otra mañana y te darás cuenta de que Say No More es más importante de lo que creías. Ya estamos nuevamente al aire en Sonidos Literarios de la Radio Manque. Todavía no llega la Mónica. La vamos a tirar la oreja. Yo creo que la Mónica se pegó. Se pegó. No importa, pero tenemos a la compañera Cachuca acá a mi costado. Y estamos aquí listos y dispuestos para empezar la conversación con Vladimir. Vamos a bajar un poquito esta música para que tengamos está menos. Está interesante el libro de Vladimir. Sí, estábamos conversando ahí mientras sonaba la música del gran Charly. O sea, el inmortal Charly García. Porque ya a esta altura sí. Es un inmortal, sí. ¿O no? Ya no murió, ya. Ya no murió. Justamente, ya no murió Charly García. Bueno, resulta que tú llevas varios años de carrera. Estaba viendo un currículum ahí y llevas varios años metido en el arte. En las artes visuales llevo yo creo que 9 años más o menos dedicado exponiendo constantemente, desde el 2009 aproximadamente. ¡Oh, genial eso! Yo estaba estudiando en esa época así en la Universidad de Chile y después me fui a vivir a México y volví hace unos años. Entonces estuve deambulando entre esas dos etapas, exponiendo harto, todos los años hasta el próximo mes. Ya. Y bueno, en esas artes visuales conociste un montón de mundo cultural, yo creo. Sí, es un poco también la gracia del libro, porque que en algunas partes yo menciono como yo me voy moviendo dentro del ambiente cultural, entonces fui a la inauguración de no sé quién y conocí a tal persona y nos fuimos a carretear, entonces como toda esa experiencia de estar en el mundo cultural se ven reflejadas en el libro, porque de eso un poco se trata. Entonces, como todos estos años que me he dedicado a exponer, entonces eso tiene al final como un resultado narrativo. Ah, ya, y esto, entonces el libro se basa en la experiencia de vida que has tenido en el ambiente cultural. O sea, tiene tres fases. Ya, cuéntame. Bueno, lo primero es que es como un poco cómo parto haciendo un libro. Es que resulta que cuando yo estaba haciendo mi tesis de magíster, me di cuenta que me gustaba, que lo estaba pasando bien. Entonces me quedó gustando escribir y me dediqué a empezar a hacer teoría paralelo a las artes visuales. Entonces, cuando me dediqué a hacer textos para exposiciones, y un día con un amigo estábamos viendo que había escrito ya un montón de textos, entonces me dijo, ¿por qué no hacía un libro? Y dije, ya, igual está interesante trabajar como con artistas y artistas de ahora, como artistas vigentes desde este año. Claro. Entonces, el libro tiene tres fases, que el primero es sobre la influencia de la televisión y la animación japonesa en producciones de arte contemporáneo. El segundo, que son estas narraciones del circuito, de la escena del arte local. Y el tercero son 15 monografías de distintos artistas, como que yo considero que son como esenciales para determinar qué es lo que está pasando hoy día, tanto en los circuitos institucionales como también en los no institucionales. Claro, porque no solamente está la academia, porque claro, muchas veces todos los artistas que son de la academia reconocen solamente la academia como el canon válido para ejecutar o realizar un ensayo sobre esa obra, pero hay mucha obra que es underground o que está o que incluso desde los 90 claro, viene una corriente de que no es catalogable dentro de ninguna de las artes, porque es muchas artes integradas dentro de una misma obra. Sí, pues eso es importante. Yo creo que lo que trato de rescatar son los circuitos marginales y también y alternativos. Claro, me recuerdo una vez estábamos con unos amigos. Voy a contar un poquito de una historia que se lanzó una revista que era la revista Mal de Ojo del colectivo Mal de Ojo Santiago. Eran unos cabros que hacían, bueno, yo, escritores y todo eso. El Pablo Lacroix, no sé, el Emerson Pérez, se me olvidaron, la Plástico Peñalosa. Bueno, varios amistades que yo tengo en Santiago. Y ya me invitaron a participar ahí. Y lo hicimos en un bar que ahora hace poquito cerró, el Lático. Irarraza, ¿vale? Creo que queda esa cuestión. Sí. Ya, pues, y resulta que y ahí hicieron como una muestra de performance. Fue una cuestión mortal. De hecho, terminamos comprando una cerveza rusa era súper loca la cuestión, una cerveza rusa, que era lo que nos alcanzaba después, porque sí, el bar no era barato ese. No, pues no es barato. Claro. Yo creí que estaba abierto. Los chiquillos, estos mismos cabros postearon, no, ¿saben qué? Nos queda una semana de la actividad en ese bar, en que lanzamos tantos libros, en que hicimos un montón de cosas, y porque se cierra y toda la cuestión. Bueno, y nos quedamos casi sin plata, nos compramos una cerveza en una botillería que queda cerca, unas cervezas rusas, Arsenal, creo que era una cosa así. Sí, Arsenal, no. Claro, y resulta que eran de medio litro y no alcanzó para medio litro para cada uno, y ahí se fue la plata, o sea, el carrete fue súper loco. Pero esa experiencia de estar ahí, todos haciendo performance, sí, algunos sacamos fotos, De hecho, el otro día me recordaba que todavía tengo guardadas muchas fotos de ese evento y que sería bueno compartirlas. Porque es bueno compartir la experiencia que uno va teniendo con el tiempo, ¿cierto? Claro, o sea, yo creo que es interesante porque de alguna manera uno no está esperando a que un historiador, después de muchos años, hable de su visión de lo que pasó, sino que uno mismo va construyendo historia desde cosas muy chicas, anécdotas muy, muy pequeñas que al final son cosas que constituyen en el tiempo la escena artística. O sea, como los amigos que uno se hace, y de repente yo pienso en mi amigo cuando era más chico y ahora son artistas como pro. Entonces, como yo digo, así como claro, como pasamos de la Báltica a después a estar profo. Claro. A los cócteles, oye, sí, los cócteles son maravillosos. A la champaña. Por eso es tan importante siempre documentar los procesos. Sí, yo tengo álbum de fotos, saco fotos a todas las cuestiones. Sí, es súper importante eso que dice la Cachuca. Documentar los procesos que tienen, esos son recomendaciones. Yo siempre doy aquí tips para la gente que está iniciándose en este camino. Documenten el proceso, siempre ténganle fotos, grabaciones o, por ejemplo, recortes de diario que aparece. Yo tengo unas cajas cajas plásticas grandes, así de esas que venden en el supermercado, en la Onda Home Center, y ahí tengo un montón de afiches. Sí, es importante, y yo igual personalmente recomiendo que la impriman porque internet va a morir en algún momento. Sí, va a morir. Facebook va a morir y la gente se va a quedar sin recuerdo. Sí, de hecho. Sí, yo prefiero los discos duros ahí que estaban guardaditos en mí. Yo tengo la costumbre de guardar los flyers que me encuentro en la calle, de las tocatas que he participado. Cuando voy caminando o algo, los veo, ay, me los llevo. Y los tengo en mi pieza, justo en la puerta los voy pegando. Y se va, hasta en eso uno va como viendo el proceso en el que uno va avanzando con el tiempo, sí, como van cambiando las cosas, y es súper atractivo de apreciarlo. Uno se ve hasta de desde la calidad del flyer hasta, todo, hasta la, o sea, tipografía. El hecho de que de repente los primeros flyers, la palabra cachuca estaba, no sé, no tan grande. Claro. Y por ahí entre medio a que ahora ya se usa un logo, sí, y que aparecemos como más destacados. Eso, claro, todo va... va siendo, sí, parte de ese proceso. El tamaño del porte en el, sí, player, como el avance. Sí, es súper importante eso, que uno vaya reconociéndose. Por ejemplo, hay un... Es bonito el proceso. Sí, yo tengo un afiche pegado en mi pieza, que es el único afiche, o sea, que aparezco, que tengo pegado en mi pieza, que es de un encuentro iberoamericano de poesía, el Poquita Fe, que participamos varios. Y onda así, los platos fuertes, onda Zurita, Diego Maqueira... Yes. Elvira Hernández. Fina estampa. Sí, o sea, y nosotros nos tocó telonear a Elvira Hernández, que ahora es el premio iberoamericano Pablo Neruda, que ganó el premio Jorge Telier, o sea, y ella con una humildad increíble enseñándonos todo el rato. Entonces, esos son procesos. Cuando uno está ahí pasando esos procesos, bueno, tú, volviendo a tu libro, porque eso es lo que nos convoca hoy día. Tú dices que tiene tres capítulos. Todo esto lo escribiste así, saltado, al es final que, armaste es todo. Que era el libro, era el tercer capítulo del libro. Ah. En verdad, estaba escribiendo sobre estos distintos textos que tenía de artista. ¿Ya? Entonces iba a ser una recopilación de textos de artistas y otros artistas que me interesaba escribir. Entonces empecé a armar ahí el libro, y mientras armaba el libro, yo estaba haciendo otro ensayo hace tiempo de la influencia de la animación japonesa en algunos artistas contemporáneos. Entonces, cuando me aburría de escribir uno, empezaba el otro. Y llegó un punto en que me aburrí los dos. Entonces, y como hacía clases en la universidad en Santiago, entonces viajaba mucho en bus. Entonces, en el bus me puse a escribir cuestiones como anécdotas chistosas. Entonces, como para entretenerme con una libertad más grande, menos académica. Y me entretuve harto. Entonces, después se lo mostré a Diego Moreira, que es mi editor. Yeah. Y editor y amigo, y nos cagamos la risa. Entonces, dijimos, no, esta cuestión igual funciona. Entonces pusimos, y nos dimos cuenta que los tres capítulos hablaban de lo mismo, que eran escenas artísticas. Ah, súper importante eso, y ver las conexiones si estáis haciendo sí, algo. Claro, porque la gente cree, no, yo voy a escribir un libro así como que uno empieza desde el comienzo y termina claro, en el final y lo va a escribir así como en una línea de tiempo. Y no es así. Claro, uno pero cambia de idea. Sí, todo el rato. Claro, y eso, y esto de escribir el libro, ¿cuánto tiempo más o menos te tomó? Yo creo que me tomó más editarlo que escribirlo. Yo creo que el libro era mucho más largo y me tomó, a ver, yo creo que lo empecé el año pasado y lo terminé de escribir yo creo que por enero. Y de enero a abril editando, así, pero revisando ya cualquier hasta cosa. Hasta lo más mínimo. Así, esto rayito. Suena mejor con coma, suena mejor con punto. Con rayitas, no, mejor hay que sacar esta palabra y después los cortes finales ya sacar párrafo entero, no, esto no, esto sí. Entonces la edición al final, me di cuenta como primer libro que la edición es hacer el libro de nuevo al final. Sí, sí. No, y la gente cree que no, pero si... Dice, no, si tengo la idea de escribir un libro. No tenés nada, loco. Es más trabajo que trabajo. Pasa mucho que la gente, en lo que respecta al arte, cuando ve las obras de cualquier tipo de arte, lo ve desde afuera. Entonces dice, oh, sí, qué bonito. Y como de repente ve lo que duran, o el grosor del libro, y dice, ah, pero no es tanto. Pero no se imaginan todo el trabajo que hay detrás de una producción artística. Sí, donde se está entregando algo realmente, donde hay un trabajo es difícil, claro. O sea, sobre todo encuentro yo que yo pienso que la escritura, mientras más simple, es mejor, porque más sintético, que digan la idea directamente, que no se vayan con mucho rodeo, entonces como que uno se pueda ir ágilmente en el libro y sea entendible para todos. Entonces... ¿Eso qué significa en la escritura? Que tiene menos páginas. Entonces, claro, entonces al final quedó, a mi juicio, quedó corto, o que no es tan corto, pero ya había escrito como el doble. Entonces la edición, no, esta cuestión no se entiende, me doy vuelta en esto. De repente hay frases que explicar una pura frase ya era difícil. Entonces fue harta pega de edición. Que igual lo mismo que con la pintura en mi caso, que uno, yo tengo una idea y la voy a hacer, pero que entre que corrijo, la corrección es la pintura al final. Sí, se transforma. Sí, hace un montón de borradores, hace imágenes y dice, no, yo voy a exponer, no sé, hace una tremenda cantidad de obras y al final dice, no, esto es lo que voy a mostrar. Sí, bueno, los que hacemos fotografía también es la misma cuestión, en todos lados lo mismo, los audiovisualistas, los que escribimos poesía o cuentos, siempre es lo mismo. Esto no es llegar y así como que uno de repente saca algo del bolsillo y lo planta en el en la obra artística. Tiene mucho trabajo detrás y es bien interesante ya el hecho de que esa idea de por qué hacemos arte o los encuentros que tenemos esté plasmada dentro de un libro. Aquí citas a varios autores. Sí, son como, son hartos en verdad. Ya, son 15, no 16, porque hay uno que siempre está colado. Ah, ¿cómo es eso? No, mentira. No, pero en los últimos capítulos son 15 y hay uno que solo se menciona en el primer capítulo. Ah, ya. Que ahí son 16. Ya. Pero yo creo que es mucho decir los nombres porque ya. No, sí. No, así. Sí. Es como te plazca a ti. No, porque pero son hartos chiquillos. Y lo interesante es que son artistas que están trabajando ahora. Entonces, el rango etario, por ejemplo, hay un texto de un chico que tiene 18 y hay otros que tienen una carrera súper consolidada. Entonces, como que los criterios son bien amplios dentro de la selección de artistas. Y como lo más importante fue que estuviesen aportando al arte y que todos mantuviesen un vínculo con espacios no institucionales. Ah, súper interesante eso, porque el estar en espacios institucionales siempre como que coarta un poquito la libertad, ¿o no? Es que FOME hace escribir la historia oficial porque todos van a escribir eso, entonces la otra es más entretenida. Claro. Es. Oye, Rafa, si puedo preguntar algo, es que a mí me nace una duda. Dígale nomás. ¿De dónde llega la inspiración para decidir que ese fuera el nombre del libro? Leí que decía De la Tierra al Cielo, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde nace eso? No es tan bacán la respuesta. Lo que pasa es que este libro tenía otro nombre que es muy malo. y la edición y duró mucho tiempo eso hasta que un día nos dimos cuenta con mi editor que en verdad era un mal título y nos pusimos a escuchar Charlie García y creo que en algún tema dice algo de la tierra, dice del cielo a la tierra, entonces del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, ahí está el nombre del libro. Qué random igual. Sí, y después igual como que la encontramos su sentido, porque uno decía como de la tierra al cielo, como artista emergente, entonces sí. Está entretenido. Eso del arte emergente es todo un tema. Nosotros estuvimos en un encuentro el año, yo te digo, 2010 parece, sí, parece que fue el 2010, un encuentro de poetas emergentes, y de ahí salió como unos postulados de la poesía emergente en Chile y toda la cuestión. Y como que nadie quería ser emergente porque al final uno en algún momento dado no está solamente emergiendo, sino que sí, pues. Ya está consolidado, pero el canon, la academia te dice, no, tú todavía eres emergente. Y siempre los tipos que quieren apoderarse del arte, de los ámbitos artísticos, te van a mirar a menos, te van a tratar de sí, pues eso pasa, o sea... A mí me pasa un poco al revés, que los de la academia me dicen que ya no soy avarso, que yo no soy emergente. Entonces ya como que estoy vetado en los concursos, en todas esas cosas, ya estoy... Es que igual, por lo general, esa misma academia considera cierto rango de años de carrera desde que partiste para considerarte emergente. Entonces ya se te pasó la sopaipilla. Sí, o más que años, como dónde hay expuesto, qué hay hecho. Entonces como yo ya había expuesto en hartos lados... en hartos países y también ya había hecho majita, ya era profe la U, ya como que ya no podés competir con tus alumnos, pues así. Como yo quería competir con mis alumnos. No, es mala onda la cuestión, pues. Es injusto, pues. Sí, bueno, qué idea. Ya, oye, vamos a ir con una canción y de ahí seguimos conversando de esto que está súper interesante y vamos a poner una canción tuya, oye. Ájale. ¿Para quién? El hit. Ah, el hit. El hit. Porque... Esa fue la primera canción que salió a la luz de Cachuca. Como en mi regaloncita. Sí, eso. Y bueno, seguimos conversando con Vladimir Bernechea. Ojo, para el concurso también de ahí. Sí. Ya. Pronto se viene el concurso, lo vamos a tirar por el Facebook de la radio. Y esperamos que nos pesquen con el concurso. No. No, si alguien quiere comunicarse a la fanpage de Sonidos Literarios de Radio Mankey, a mi Facebook personal, al WhatsApp, o de donde quiera comunicarse conmigo, los que sepan mi WhatsApp lo saben, los que no lo sepan no lo van a saber. Ah, no. Así de sencillo. A ver, a todo esto tengo unos WhatsApp acá. Ya viene la Mónica, dijo. Viene con Hernán Mardones, que es el productor de Miradoc acá en la región. Que viene con un documental súper bueno. Así que ya vienen para acá. Vamos con la canción entonces de La Cachuca. ¿Para quién? Y seguimos conversando con Vladimir. Toda esa música electrónica y cuaticónica, volvemos aquí a Sonidos Literarios. Estamos conversando con Vladimir Bernechea de su libro De la Tierra al Cielo, que va a ser lanzado mañana a las 7:30 en la Casa de la Cultura en Millán con Cachapoal. Millán con Cachapoal. Claro, y ahí me está acompañando Cachuca porque la Mónica ya viene. Bueno. Estábamos leyendo los nombres de los capítulos de muy este... Muy entretenido. Muy, muy interesante. Los nombres están como adaptados bien a la época. O sea, no son... Sí. No son unos nombres tan academicistas. Porque uno no, siempre trata de son tener... igual medio divertido, entre comillas. Claro. Y este sería como el... ¿El primer capítulo cómo es que se llama? El primer capítulo se llama Los niños elegidos de la otredad. Ah, que eso, a ese capítulo igual está un poco dedicado y un poco pensado en mis amigos, desde acá de Rancagua. Como el grupito que éramos nosotros, que éramos como lo que botó la ola, así como el baile de los que sobran. Y entonces después... pasaron cosas y me dediqué al arte visual, entonces como en La Venganza de los Nerds. Así. Ah, buena, pues sí, es necesaria esa venganza. Y los otros capítulos tienen otro nombre. El capítulo 3 es el que está dedicado a tu anécdota, ¿no? El capítulo 2, que es el que se llama Negro Óptico. El 13 en la calle. Ah, bueno. ¿No? A ver. Ah, así es que lo que pasa es que el 1 y el 2 son como uno grande. Ah, sí. Ya. Sí. Es que ahí... ¿Cómo el nombre entonces de tu anécdota? Es que se me olvida. Negro Óptico, Juego Verdadero, Boloco y Pisco Frappé. Ese es el como el segundo capítulo. A mí me llama mucho la atención, la verdad. Sí, sí. Sí. No, igual tienen hartos nombres. Como creativo encuentro yo. Por ejemplo, hay uno que se llama Glitch, Suples, Kill Your Idols. Entonces tienen, que es una canción de Sonic Youth. Entonces, tienen ahí hartos, le puse talento para el nombre. Sí. No, se nota, el libro está bastante bonito además y se nota harto trabajo, harto cariño ahí. Sí, ahí la editorial Filacteria se la jugó bien con el libro. ¿Qué es lo que publican normalmente Filacteria? Sí. Ellos tienen línea de poesía y narrativa y se inaugura con este libro el de estudios culturales. Ah, qué bueno. Entonces, este, o sea, es como el ¿cómo que se dice? El precursor, no sé. El primogénito, no sé, así, el niño uno. Ya, bueno, mira, a mí se me ocurren preguntas del solo espacio. Por estoy imaginando lo que ocurre. Uno que conoce un poquito el mundo de las editoriales, se le van ocurriendo las preguntas posibles. Tu relación con los monos japoneses, con la onda esa anime. ¿Cuál es? O sea, es que yo cuando de chico veía monos en la tele y muy pronto de la tele me puse a adquirir VHS. Entonces coleccionaba VHS, entonces tenía como un consumo súper grande de animación japonesa y mis círculos sociales desde chico se giraron un poco en torno a eso. Ya, entonces bueno. De ahí sale todo el imaginario japonés. Claro que es bastante amplio, o sea, ha dado mucho para hacer. Sí, pues da para harto. Incluso en enero de este año estuve exponiendo en Tokio. Ya, con todo. Ahí va a cumplir el dream. Ah, sí, o sea, eso sí que es cumplir un sueño. Sí, sí, pues ahí estuve, me invitaron a exponer de nuevo allá en un museo en Tokio, todo súper bien. Y un poco como que me he topado con la animación japonesa varias veces y con artistas contemporáneos que también la ha tomado como referente. Entonces me di cuenta de que en muchas personas de esta generación le había tocado la animación japonesa, sobre todo por la televisión abierta, como sí. El Club de los Tigritos. Uy, sí. Así como Pipiripao, algunos más viejos. Sí, me cagaste porque yo Pipiripao. No, pero porque Pipiripao empezó en el 84. Sí, pues no, si yo de hecho... Yo tengo todas las fechas de todas esas cuestiones. Claro, de hecho en el... Yo vi una serie, no era animación japonesa, sino que eran así como los Power Rangers, sí, de esa onda, que se llamaba Sankukai. Ah, sí, pues. Sankukai, yo soy... fan de Sankukai, y sí, yo bro. Siempre digo, cuando dicen, oh, qué buena la Guerra de las Galaxias, no, la guerra del George Lucas le copió a Sankukai. Sí, pues Sankukai creo que lo empezaron a emitir en el 86, claro. en el UCB. Claro. Así, informado de la fecha. Sí, pero por supuesto. Mira, todos estos vamos a hacernos una foto, porque antes de que lleguen los otros personajes. Oh, me corrí. Ahí estamos. Ya. Seguimos con el programa. Bueno, el hecho de que hayas publicado este libro con tus experiencias, con las cosas que quieres contar al final, sí, sobre tu aventura en el mundo artístico. Tú ya sientes que aquí se te abre una nueva beta aparte de escribir textos académicos, o sea, para presentar una obra. O sea, estoy ahora en dos proyectos de libro, que lo subí y tengo una historia a Instagram con una pared llena de post-it, así con voy escribiendo lo que tengo que escribir para que no se me olvide. Y estoy en, por ejemplo, en una línea más narrativa, que es como el segundo capítulo del libro, que se llama Narco Corridos, que es sobre la escena de arte mexicana. Ah, buena. Como vivía ya un tiempo. Entonces, ahí es como lo mismo que el que está en el libro, pero mexicano. Y en el libro hay una parte que estoy en Chile, y después la otra parte es como que volví de México, entonces quería hacer como... Estas como películas que como que narran la historia que pasó entre medio. Y además son buenas las historias mexicanas porque son buenos personajes. Hay harto harto folclore ahí, que es interesante. Sí, no, tengo amistades que han estado en México exponiendo, haciendo su trabajo artístico, y dicen que igual es otro mundo, o sea, y sí, se va encontrando montones. El Héctor Hernández Montesino, un escritor que, bueno, ahora pronto se va a lo que es España a hacer su un trabajo doctorado, y el HH allá en Colima estuvo cualquier cantidad, pues yo lo conocí cuando se estaba yendo a México y va siempre para allá y dice, no, es como otro mundo estar, sí. Hay mucha más gente que acá de partida. Sí, pues sí, Ciudad de México, el DF donde viví yo, por decir así como una población, tenía la cantidad de gente que tenía Chile. Entonces, es súper grande, pues, o sea, yo vivía cerca de la universidad y vivía una hora. Entonces, así como... Rígido. Entonces, yo cuando llegué acá y decía, oye, la gente que reclama, así, yo a una hora tranquilito, pues así. Y no, y hay hartas cosas que yo me quedé bien guardadas de México, sobre todo mis compañeros y profesores. Por ejemplo, hay un profesor que me acuerdo que era un cura borracho. Entonces, era como un cura como renegado, así como que se había ido, como que lo habían echado, y era alcohólico, y había estudiado filosofía, psicología, artes y otra cosa más. Y era profesor del magíster. Y vivía así como en una casa, en una colina fuera de la ciudad, y como que viajaba como 3 horas para hacer clases. Y era amigo Juan Rulfo. Sus papás eran migrantes que vinieron junto con Buñuel. Entonces él tenía como toda una historia, como que conocía historia, formó parte de un lugar importante, de un momento importante de la cultura mexicana. Y era un cura, entonces era como cuático, porque llegaba a echarnos copeta a clase, porque en clase igual como que llevábamos mezcal o tequila, como así como para amenizar. Suave. Sí, eso nunca ocurre en ningún lugar. Sí. No, pero aquí hasta los profes, pues sí. Lo primero que me ofrecieron, el primer día me ofrecieron un mezcal, así que yo ya... Y dije, no, ya este lugar es increíble. Bueno, ¿qué otras cosas nos puedes contar así? Bueno, ¿cómo se va a desarrollar el...? ¿Qué puede esperar uno al ir al lanzamiento del libro de partida? Bueno, va a presentar Gastón Muñoz. Él trabaja harto sobre como el mestizaje japonés latinoamericano. También con vinculación a temas de género. Entonces él va a hacer una lectura, yo creo que interesante del libro. No sé qué lectura habrá sacado, va a llegar. Él va a traer algo que tú no conoces. Sí, pues mejor, porque así hace una lectura honesta y no influenciada porque yo quede bien, porque él quizás me tire mierda, no sé. Pero no se sabe. Entonces va a ser entretenido porque va a dar para el debate, y yo creo que voy a leer algún fragmento y se puede comprar el libro. Ah, qué buena esa parte. Hay harta sorpresa entonces. Sí, pues, sí. Va a estar. Bueno, hay una exposición en la Casa de la Cultura. ¿Ya? Entonces aprovechan de ver la exposición. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a tirarle otro tema musical, porque parece que llegó la Mónica con el Hernán, para que pasen para el estudio, y vamos a rematar después el tema de tu libro, que se va a lanzar mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, De la Tierra al Cielo, de Vladimir Bernechea. Entonces nos vamos en unos segundos. hemos vuelto a Sonidos Literarios de la Radio Manque, 102.9, www.radiomanque.org. Y aquí llegó por fin la Mónica. Si esta cuestión... Eso de hacer cultura y estar en todos lados. No, hola, buenas noches, Radio Escuchas. Sí, casi así. Claro, deja regularte aquí los controls. El control. Bueno, y llegó el Hernán Mardones, ¿cierto? También, po. Al saludo de Hernán Mardones aquí al... Hola, hola, sí, Radio Escucha, ¿cómo estás? Ya, llegaron. Andábamos en la misma. ¿Andaban en el mismo lado? Sí, maravilloso. ¿Sí? ¿Estaba buena la cosa? Sí. Sí, yo ando aquí tipo haciendo radio y no, todo eso. No, es bueno, bueno, bueno. Sí. Oye, estaban en concurso, estaban en con Vladimir y sí. Cachuca. Sí, estábamos reemplazándote. Cachuca, ya... bien. Reemplazada. Bien, me parece muy bien que reemplace, está bien. Ese apoyo incondicional de la amiga aquí, está bien. Sí. Bienvenida. El otro miércoles te toca de nuevo. Así. ¿A todo esto tú estás con el 3? Sí, sí. No ya sé. Ah, no, tú estás con el 2. Por eso no te baja la saturación. No, la sutura. Ese 3. Ahora sí. Sí, no, no, que tú estás con el 3 y ella está con el 2. Y que esta cabra está saliendo saturada. Ya. Ya, ahora bien. Llego a saturar el micrófono, caramba, sí. No puede ser. Ay, ya. Ya, pues, resulta ser. La gente pesada que llevo acá. Ya. ¿Qué van a pensar las radioescuchas? ¿Qué van a pensar las radioescuchas? Qué bonito radio escucha. Sí. Ay, palabra impuesta porque no sé. Ya, ahora bien. Ah, está mucho. No. Ya. Ya, no sé. Ya sé lo que tenía esta regulación. Regular sound. Bueno, el tema es que, bueno, habíamos conversado con Vladimir que su libro no es una cuestión como mirada desde el lado de la academia, sino que desde el lado B, o el lado, ¿cómo lo podríamos llamar, Vladimir? El lado B. El lado la B. Sí, o sea, sí. Igual tiene texto académico, ensayo y el primero es investigación, pero también tiene el lado en la B, que yo creo que eso corresponde más porque son como desventuras en el circuito del arte. Sí, sí, porque siempre la gente muestra su lado exitoso y toda la cuestión, pero el lado, claro, el lado tiene oscuro. Harta historia, tiene harta, sí, sí, harta verdad. Por ejemplo, en el primer capítulo hablo de cómo influyó en la televisión de los 90 las políticas de dictadura, la nueva concepción de clase media, el ingreso de las tarjetas de crédito, los endeudamientos, la televisión, uf, a color. Entonces, bien, el primero es bien denso porque, a pesar de ser como un texto sobre anime, para que fuese tan, tan masivo, tenía que suceder una serie de cosas políticas que permitieron que pasara eso. Y que las generaciones de clase media se criaran viendo tele, así, porque era lo que había. Así. Monitos japoneses. Claro, y en verdad la animación japonesa cae de cajón porque era lo que dan en la tele, ¿no? No como que alguien tuviese una predilección por eso. Entonces, el primer capítulo, que es investigativo, es duro, así, con mucho dato, años, mucho dato. Y después me pongo más chistoso. Así. La parte graciosa, la anécdota. Porque sí. Hay gente que como... Me acuerdo una vez un escritor le saqué una foto y dijo, no, yo selecciono las fotos que van... cualquier foto que ponga cualquier persona. Te pido que bajes esa foto de tu Facebook. ¿De verdad? Sí, ¿cierto que hay gente que lo hace? ¿Cierto, Mónica? ¿A ti te ha pasado? Sí. Lote veces. Yo también le pedí que lo hagan. Ajá, ya. Sí, yo también lo pedí. Y tú también los pedí. No, pero es que hay nos fotos. Nos desperfilan. Sí. Yo no. Cuando pido eso es porque me desperfilan. Ya. Que nosotros somos del jet set. Sí, ya. Ay, jet sí. Set Rancagua. No, nunca sí. Pero no. Sí, hay fotos que sí. No deben publicarse. Sí, claro, porque todos carreteamos y todos nos curamos en algún momento de la vida. O nos quedamos dormidos. Sí, ¿cómo sí, me... Nos pegamos. Habla abortino. No, perdón, no está. Entonces te pegáis una bola y salís con cara de chiste ya, sí. Terrible. Ya, por ahí va, mami, cosa. Es por ahí. Sí, y ya pasa. Una cara de juguete, loco, que. Cara de juguete. Cara de juguete. Todo el rato. Claro, o uno se junta con alguien, claro, con que te juntáis para los puros carretes, pues. Y después te vinculan con esa onda. Y... Es verdad. Sí. No, si hay motivos para. Hay ocasiones en las que uno puede hacer un filtro. Sí. Bueno. Está bien, igual. Pero lo importante es que tú directamente a la persona le dices, por favor. No me etiquetí, no me etiquetí. hay un meme de ese. sí. Oye, eso sería también bueno. Buena mirada, hablar sobre los memes. Hay cantidad. Yo sí, una vez. Sobre todo, lo que más me gusta, lo último que me gustó fue la bandera de Estados Unidos. Con la pero sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Que yo un tiempo hice clase de semiología y. Yeah. Iba mal el asunto, entonces porque bien denso el tema, y me iluminé y empecé a enseñar con memes. Entonces la voz funcionó, pero perfecto, porque los memes son signo y significante. Entonces era el resumen de la semiología perfecta, entonces ya todos entendían ya una cuestión que era re compleja, y de repente vi un meme y dije, oh, ese es el fin contemporáneo de la semiología, entonces... los memes son el futuro, el presente. Igual que esas otras cositas que hay, como unas historietas también. Sí, pues. Que vais explicando así con manzana, poco más, un tema puntual que no se entiende. Ah, sí, pues. Yo encuentro súper buena esa igual. Sí, he informado hartas cosas. Mi hijo lo aplica mucho en temáticas de trabajo social. Ese diseño de, no sé cómo se llama ese trabajo. Sí, yo me informo harto, aparte he aprendido mucho sobre enfermedades, de hartos temas ahí. Qué importante. Nos vamos a sacar una foto aquí en Las Mardones, nos va a sacar una foto con los volantes, algo que vamos a hablar en un momento más. Con los memes. Y aquí siempre ocurren cosas extrañas en este estudio del sonido literario. Hacemos una foto así como pensando que soy un intelectual. Ahora vamos a hacer un. A mí no me etiqueten, por favor. No me etiquetí. Selecciono todas las fotos que me sacan. Se van a ir todas a la radio, a la página de Radio Manque en sonidos literales. ¿Verdad? No sales. No sale. Eso. Instálate detrás de los chiquillos. Y ahí estábamos, bien, estábamos ahí. O sea, llegamos a ser farándula. Igual mejor que pedir que no te etiqueten, ahí en Facebook hay una opción para que no te etiqueten, pues yo tengo esa cuestión. Yo tengo una que me pregunta si quiero que aparezca mi biografía. Sí, eso es mejor tenerla ahí, ¿no? No pelear con nadie. Sí, porque... Y nadie sabe que uno le dijo que no. Sí, pues, ahí. Sí, ¡ay, no te puedo etiquetarte! O si no, te llenan de... ¡Uy, sí! Las cabras que arman de los Ray-Ban. Sí. Ahí se va de lugares místicos. ¡Ah, ya! Con historia. Sí. Con lugares con historia para mí. Sí, sí. Ajá. Ahora bien. Sí. Bueno, cerrando el tema de tu libro, De la Tierra al Cielo. De la Tierra al Cielo. Bonito... Claro. Bonito título también. Sí, y muy bien hecho, ¿cierto? Sí, el Mónica que lo viene viendo recién. Me encantó. Porque yo le tenía la sorpresa así absolutamente a Mónica. Sí. Le mandé una información es así, que si pero... si él no me dice hay programa, la Moni se vuela, se va a otro lado. A otro evento. Sí, aparece en cualquier lado con la Mónica. Claro, hoy día anda ahí de corresponsal. Si estás esperando que saliera el Jean ¿cuánto? Jean-Philippe Creton. Sí. Jean-Claude Van Damme. El Jean. Hoy está súper lindo el libro, está muy interesante. ¿Este dónde lo va a vender, amigo? ¿Ah? Está en Santiago. Allá. Está en la librería de Queleo Parque Forestal. O sea, va a venir a la Queleo Rancagua. Ojalá, que se pase. Es que sí, se traspasan. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, va a estar la Metales Pesados de la Alameda, la librería del GAM. En Nueva Altamira, en el Dragstore. y mañana en el Cervantes. Bueno, en la Cervantes le pueden comprar 3. Sí. Claro, esa es la cuota de... Yo le debo plata a la Cervantes. Ah, no, yo compro... ¿De quién no le doy plata a la Cervantes? Yo todas las semanas voy a darle dinero, ya, voy a comprar. Corresponde que vaya a dejarlo. ¿Sí? Sí. Sí, mi jefe es buena tela. ¿Sabéis que vendan o no se vendan las cosas libros? Sí. Saludos. Saludos, Tommy. Tommy Bantú. Rájate con unas lucas. Siempre se raja, Rafa. Sí. Con unos materiales. ¿También? No, yo creo que no, vamos a ir ligerito. Los Windsor, están muy caros los Windsor and Newton. Oye, sí. No, pues están súper... Pero es la calidad. Sí. Y es la calidad y dura por años esa pintura. No tanto. Pero igual compro. Compro. Sí. Oye, volviendo al tema del libro. No vayamos a nos fuimos por las ramas. Sí. Mañana lanzamiento... Jefe. Sí, el lanzamiento va a ser en la Casa de la Cultura, que queda en Millán con Cachapoal, a las 7:30 p.m. Sean puntuales, por favor, porque siempre aquí en Rancagua... Y va a durar harto. Es la hora rancagüina, como media hora después. Siempre. Pero ya no que lleguen unos... Ya, entonces lleguen a las 7 para que... Sí, porque yo no hablo tanto. ¿Va a haber vituperio? ¿Va a haber vituperio? Eso estamos en conversación. Mira, si hay vituperio, la gente, pero te aseguro que llega tempranito. Sí, no. Eso es. Sí. Va a acampar, porque eso va antes con descorchador. Así. Sí, va a llegar. Para llegar así. Ya. Van. Aparecen los genios de la botella. Sí. Llegan con copas propias. Sí. Sí, ellos no bien conocidos en este ambiente. Sí, a tomarse hasta la última gota de la bota. Llegamos a ser farándula, Hernán. Sí, ya. Entonces, este libro, De la Tierra al Cielo, editado por... Filacteria. Filacteria. O sea, la editorial y editado por Diego Moreira. Eso, esa es la parte que está interesante. Hay que resaltar también. Hay que resaltarlo. Buen diseño, buena letra también tiene. Sí. No sé, ahí trabajamos... Sí, se trabajó bastante. Y va a estar lanzando Vladimir Bernechea este libro que habla sobre arte. Y va a ser una presentación bien entretenida. Está bonita. Está bonita. ¿Sabéis por qué más todavía? Porque han vuelto los monos animados al libro. Sí. Por ser hay una trilogía de Dragon Ball Z. Sí, hay hartos libros así que han llegado con los animes antiguos. Sí, igual ahora como... Los Pokémon, ¿cachai? Sí, sacaron otra vez libros. Sí, de Mazinger. Está muy en actual este libro. Está muy actual. Sí, es verdad. Y además hay varios investigadores contemporáneos que están escribiendo sobre anime. Harto. Entonces está bien bueno. Sí, sí. Los mismos mangas ahora ya no llegan. Sí. Pero está muy bueno tu libro, me gustó. Gracias. Lo poquito que objeta, interesante. Hola. Yo les puedo tirar las fechas, pues Princesa Caballero, 83, Mazinger Z, 87. ¿Y la niña de Ultraman, Ultra Seven, oh, ¿y la de las flores? La niña de las flores del 84. O sea, pero emitía el 84. Porque en Japón es antiguo. ¿Y el Capitán Futuro? Ese es del 85. ¿Y ese de Tony Bronson? No, hoy me acuerdo de eso. Que soy estudioso. Hice mi tarea. Sí. Me puse a revisar los diarios. Sí. Oye, desde los 70. De esa época. Desde los 70 hasta. E investigador. Hasta los investigativo este libro. Oye, ¿y el valor de este libro? 8 mañana. Mañana. ¿Y después? 10. 10. Así ya lo amigo dijo. ¡Sí, viva! Así como me dicen a mí. No hay precio ni para mi mamá. Sí, mi mamá se lo llevó con descuento. Sí, no. Sí, no, el negocio es negocio. Sí, yo soy capitalista. Claro. No, oye, si tiene cualquier pega, hacer un libro. Y eso lo hemos reiterado durante el programa cuando estábamos serios hablando y nos está llegado el peluceo acá. Llegó la farándula. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Si quieres, te quedas acá porque vamos a conversar al tiro sí, inmediatamente. Oye, sí, excelente, felicitaciones, que tenga éxito mañana tu presentación. Gracias. Vamos, lleguen temprano, hay copete, así se invita. Y hay libros. No, claro, y hay mucho. Oye, va a estar bien interesante porque va a haber una conversación interesante. Es que este chico es interesante, ¿verdad? Sí, no, sí, eso es súper importante que haya un libro un poco distinto en el universo del libro, porque si así puro libro igual es pura poesía. Es que hay poesía, hay poesía, pues hablemos la weá. Sí, es que hay cuestiones. El último tiempo ha sido pura poesía. La mitad de los libros que son, que dicen que son poesía, no son poesía, po. Pero es que se venden así. Pero ¿qué es la poesía? Sí, hasta esto es poesía, po. ¿Quién sabe? ¿Sí? O puede no ser nada. ¿Qué es qué? ¿Quién soy yo? Sí, que lo poético, ya no fuimos, no robola. ¿Según quién? ¿Según cuál autor? Sí, y aparte hay tanta teoría que uno puede tirar ahí a la pelea dentro de lo que es el universo de los ensayos literarios y toda la cuestión. Me parece. Bueno, tenemos también acá en el estudio, bueno, agradecer de nuevo a Vladimir. Y mantente acá porque vamos a estar hablando sobre algo súper interesante que nos tiene, que tiene que ver con unos eventos actuales que se van a hacer en el mismo lugar que tú vas a lanzar, o digamos el mismo espacio físico, es donde queda la biblioteca pública Eduardo de Gator. A ver, vamos a girar el micrófono para Hernán. Escúchenos, gente del... Nuestra audiencia maravillosa de todos los miércoles. ¿Viene ahora o tira canción? No, nada de canción. Si llevamos una hora seis minutos, entonces ya... Ya bueno, vuelvo a saludar entonces a la gente que está escuchando la radio. Desde ya agradezco la invitación, ¿cierto? Hace rato que no venía para acá. El miércoles pasado quedaste, pero no viniste. Sí, hubo un problema ahí en el camino de... Línea editorial, hay que preguntarle acá al señor. ¿Qué pasó con la línea editorial? ¿Quién es el editors? ¿El editors? ¿No estás? Sí, no, yo edito, sí. Uf, mira. Ya, pero no importa. Hoy día te tenemos aquí, Hernán. ¿Qué nos traes de nuevo? Hoy día vengo con un poco de retraso con el documental que ya partió el sábado pasado, Tierra Sola, el documental de la Tiziana Panizza, directora chilena que está presentando este documental durante todo el mes de octubre en las salas Miradoc repartidas por Chile, las 23 salas que hay, partió la semana pasada. Tengo que decir que la semana pasada no fue un buen día el viernes porque coincidió con este tema de del sí, del no. Del sí, no. Claro, y creo que habían no. dado. Había mucha actividad ese mucho. Día. Ah, mucho. Había una, de hecho, había un documental del Cuartel Borgoño. Se va a dar. Se va a dar. Esta otra semana, el 18. Bueno, pero esa publicidad me perjudicó en la gente que llegó. Hablamos así. Fue una publicidad. No, engañosa. Pero además ese día estaba yo le comentaba a Mónica, el Lito Mille también con una exposición en la Casa de la Cultura a las 7. Sí. Había actividad en el teatro, entonces fue un muy mal día. No así porque, me voy a saltar un poco, tuve la experiencia de presentar el documental de la Elvira Díaz, el Víctor Jara 2547, en Pichidegua. Ese día lo presentamos acerca de las 8, las 9 de la noche, pues sala llena en la Casa de la Cultura. No sé si han ido para allá, es un muy buen lugar en Pichidegua. Sí. Ya, buena. Yo presentamos una obra de teatro cuando hacía teatro. Bueno, ahora sí teatro de otro modo. Claro. Ya. Sí. Cuando estaba el Mariano administrando la casona, ¿o no? Sí, ya. Sí, él fue el que partió, de hecho. Sí, hicimos una obra que recorrimos mucho. Ya. Entonces. La sala llena. ¿Qué? Centrémonos en Tierra Sola y también lo que estabas comentando de este documental de la Elvira, porque me llama mucho la atención. Yo no lo he visto y me interesaría verlo. Parto por Tierra Sola entonces, como para no perder el hilo. Ya. Tierra Sola es un documental sobre Rapa Nui, me recalcó mucho la Tiziana que mencionara eso, y no Isla de Pascua, porque el documental de alguna manera lo que quiere es mostrar una realidad del lugar, centrado específicamente en la paradoja de la libertad. La Tiziana parte este documental con un material que encontró un investigador, que son alrededor de 32 documentales que están fechados en 1920. Wow. Esos documentales se encontraron, este investigador los encontró en una feria, y Tiziana arma este nuevo trabajo a partir de integrar imágenes de esos documentales, una especie de patchwork, un pegoteo de imágenes donde se ve, yo les diría, imágenes inéditas de la isla. Se muestra, por ejemplo, la presencia de una compañía ovejera que estuvo alrededor de 1920, que introdujo crianza de ovejas en el sector, cercaron la isla, a la gente que vivía en ese entonces, la relegaron a uno de los rincones. Entonces había problemas de hambruna, la gente empezó a robar las ovejas. A partir de ahí también se crea una cárcel para delitos menores como el hurto, y ese también es un punto de partida para lo que luego ella filma, que tiene que ver con una cárcel que existe hoy en día en Rapa Nui, donde la población penal máxima son 15 personas. Wow. Es una cárcel que ustedes van a ver, no tiene nada que ver con las cárceles que encontramos acá, siendo que Gendarmería Chilena es la que también administra en ese lugar. De hecho, una de las frases que la Tiziana tira es que los presos ahí más bien quieren quedarse en esa cárcel y no salir, ¿sí? Oh. Porque es una, más bien como una especie de casa de acogida donde ellos están ejerciendo oficios. Yeah. Y está lo otro también que complementa este documental, que tiene que ver con el hecho de que, siendo una isla, y siendo una isla también tan perdida, a cerca de 4.000 kilómetros de acá del continente, ella habla de que libertad no encontráis en esos lugares. Son lugares más bien inhóspitos, aislados literalmente, ¿cierto? Y es lo que ella explica, más bien un preso o esa gente en ese entonces que estaba esclavizada, hacia dónde podía huir en el fondo. No, porque la Tiziana dice, si el mar fuese un muro vertical, sería un muro de 4.000 kilómetros y sería un muro infranqueable en el fondo, ¿cachai? Entonces esa es la paradoja que ella explica en el documental a través de este tratamiento de material, de mostrar esa cárcel y también de ver un poco cómo está funcionando la isla hoy en día. El tratamiento de imagen es muy atractivo también porque ella decide filmar como con estas en este modo de antiguo video casero, estas antiguas películas donde uno tomaba la cámara, ¿cierto? Y ve un poco la imagen granulada, ve los colores como bien fuerte. Y prescinde también como del tema de diálogo. Ustedes van a ver como texto, más bien, yeah, hilando una imagen tras otra, que son reflexiones de ella a partir de lo que va contando. De lo que va contando. Sí, y es una película, también en particular mencionar, que tiene una duración mucho más larga de las películas que veníamos revisando. De hecho, dura alrededor de 1 hora 45 minutos. Súper larga. Es larga, pero ustedes no la van a sentir. No se siente, es entretenida. Y la fotografía de ese maravilloso. Yo diría que más que entretenida, es una película como que absorbente, como que el juego de imagen, uh-huh, el diálogo, bueno, y todo este rollo que también tira ella. Claro, te va atrapando y te obliga también a cuestionar. De hecho, creo que vamos a tener una muy buena conversación en algún minuto. Estoy esperando confirmar la visita de ella, de la directora, o de alguien de producción, para hacer un foro que es el que realizamos siempre con los directores que vienen al Mirador. Oye, Nani, quedan, ¿cómo se llama? ¿Dos fechas más para...? Quedan tres. Tres fechas. Este viernes 12. Además, justo en el día de la raza. Que también me parece que eso también habría que hacer énfasis ahí con el tema de Rapa Nui, ¿cierto? Otro pueblo esclavizado de ese tiempo. Y otro pueblo que quiere también, que busca su autonomía. Claro. Hace mucho rato que ellos están también peleando eso. Sí. Como bien decías tú, bueno, está este viernes 12 a las 6:30, hacemos este cambio por este mes. Y luego tenemos las fechas usuales de sábado 20. Ese día vamos a coincidir con el FECIRA, con el festival de cine que hay en el teatro. Así que la gente también puede venir ese día con doble motivación de ver las demás películas. Porque ese va a ser el día de cierre del FECIRA. Entonces van a haber muchas actividades también paralelas en el teatro, en la Casa de la Cultura, el documental. Así que ahí también los invito particularmente. Y el último sábado 27 de octubre también a las 4 de la tarde. O sea, quedan tres funciones más de este documental. Y en una de esas tres, generalmente en la... ahí puede que venga penúltima, la, sí. eso también lo voy a confirmar, todavía claro. No está listo, pero ojalá que se dé la instancia, porque hemos tenido casi todos los documentales, que se, como que ha aumentado este año respecto al año pasado. Sí, me tocó ir a buscar un director. La Mónica también está apoyando ahí en producción. Sí. Oye, y lo otro, como estamos con el tiempo también más acotado, mencionarles que yo mañana voy a estar en la Media Luna de Rancagua, porque mañana hay una charla de José Massa, del astrónomo. Sí, también. Ah, sí, eso. Y es como súper importante porque va a ser la charla masiva más grande que ha dado este hombre. Sí, que ha dado él. Bueno, Massa, para quienes lo conocen, también tiene un rollo muy interesante. No, y él viene con el lanzamiento también del libro reciente Marte. Sí. Sí, entonces eso viene con la charla y viene a difundir libro. Lo del libro. Sí. Y yo aquí en sus manos tienen, yo les entregué otro volante. Este es más bien inédito porque siempre la pega de difusión del documental la hacemos como del 15 en adelante, pero ahora nos adelantamos porque justamente viene una película que habla del cielo. En el que es la película que cierra Miradoc. No, esto es Miradoc, pero de noviembre. Ah, ya. Pero como justo se dio este evento de Massa, dijeron, esta es la de nosotros para promocionar. Cierto. Y yo voy a entregar entonces mañana volantes para la gente que vaya. Contarles que es una película de la Alison McAlpin, una canadiense que está estudiando acá, que tiene esta su ópera prima. Y es una película que habla de la gente que está en el desierto de Atacama. Astrónomos también aficionados y que hablan en particular de ese cielo tan limpio, tan que entrega como tantos misterios, ¿cierto? Sí. Tantas cosas. Así que esa película va a estar en noviembre. Les puedo adelantar que estrenamos el sábado 10 y después tenemos el 17, el 24 y el 1 de diciembre va a ser la última fecha. Y ahí también les puedo adelantar que va a venir la directora a conversar. Eso también lo tengo que definir más adelante, pero eso está concreto, viene a ser un foro. Eso es súper bueno, que ya se nota cuando hay actividades que están bien ordenaditas, se mira a futuro y se planifican bien. Como por ejemplo estos ciclos de Miradoc, que son súper bien planificados, que uno sabe perfectamente qué películas vienen. Sí. Y eso es importante dentro de la tiene que ver con el objetivo de también fidelizar audiencias, ¿cachai? Sí. Es la manera que yo... No, pero han dado súper bien. Yo encuentro que se ha ido masificando la asistencia en los documentales. Sí, pues. Sí. Pero eso yo creo que también que son buenos los documentales, pero más allá de eso tiene que ver con la continuidad de un trabajo. Yo creo que eso es como el valor de este programa, porque ya al menos acá en Rancagua es el cuarto año, es el quinto a nivel nacional, y ya de alguna manera ellos están tienen listo el ciclo para el próximo año. Yo creo que les conversé anteriormente que hay un documental sobre el MBL que viene. Vienen buenos. Hay un documental de Moena sobre Lucibel, que viene al teatro. Que viene acá, claro, en 3 de noviembre. Sí. Armaron un documental de él. Hay un documental de Jorge González también. Vienen más documentales de música el próximo año. ¿Eh? Ay, qué importante eso. Y uno que también es... Bueno, y ese es otro de las características que se han ido diversificando los contenidos. ¿Te acordás que el primer año partimos con un documental mucho más político? Sí. Yo recuerdo que el primero que hice yo acá fue el de la Marcia Tambuti sobre Allende. Pues, Allende, mi abuelo Allende. Sí. Pero ojo, que también vienen documentales políticos, porque la tónica está, sobre todo en esa curatoría que se arma, en combinar los temas. Y el tema social, el tema político siempre ha sido característica de este programa de Miradoc. Así que ahí también esperen algún muy buen documental el próximo año. Sí, muy bueno, muy bueno. Y bueno, entonces viene Tierra Sola este sábado. No, este viernes. Este viernes. Me queda este viernes a las 6:30. Ya, y después de eso son los dos sábados que vienen, sábados 20 y 27 de octubre, a las 4 de la tarde. Va a estar intenso eso. Voy a adelantar también que en el FECIRA, porque ya lo lanzaron, Miradoc de alguna manera también tiene presencia porque van a exhibir Último Año, que era la película de los chicos sordomudos. Ah, bueno. ¡Oh, qué buena esa película! Sí, tienen que ir a verla, sí. O sea, tienen que ir a verla al FECIRA. Más ahora que estamos hablando de inclusión, ¿cierto? Y de que ellos están, en particular esos directores, están en una campaña para mostrar ese trabajo en la mayor cantidad de lugares posible. Así que ahí va a ser una buena opción de verla en el teatro. Me parece que no la tiraron como en las muestras paralelas, sino que la van a exhibir en el teatro, creo que es el día sábado en la mañana. Yo les puedo confirmar después, pero va a ser como de 10 a 11 la función. Ah, qué bueno. Sí, eso sería bueno, usar la página también para poner ese tipo de cartelera. Es súper importante que la gente vaya a ver buen cine. Bueno, ese festival empieza con la telenovela Errante, que es un trabajo inédito de Raúl Ruiz, que de hecho el año pasado, me corrigieron, porque yo pensé que el año pasado lo habíamos visto acá, ese documental, y no, el año pasado vimos un trabajo que se hizo sobre la filmación de esa película, donde vino uno de los protagonistas. Pero ahora vamos a ver el documental en sí, que creo que lo filmó a la par, es codirigido con la Valeria Sarmiento, con la mujer de él, la mujer de Ruiz. Y eso va a ser la película inaugural, y la película de cierre es La Reina del Miedo, una película argentina con la Valeria Bertuccelli, que además de muy buena actriz, es la mujer de Vicentico, una actriz muy connotada al otro lado, y ella ganó un premio en Sundance este año como mejor actriz. Entonces ella ya no se presenta así como la mujer de Vicentico, ella tiene lo di el dato como para que lo ubiquen para la gente, pero ella es una mujer con tremendo carrete. Este año también una polémica con Ricardo Darín, lo denunció por acoso laboral. ¿Ya? Y esta película viene a full porque la exhibieron recién en festivales y va a cerrar el FECIRA este año. Buenísimo. Está bien. ¿Algo más que preguntar, acotar? ¿Le interesa preguntar? la entrada. Tiene un valor, un costo de entrada eso también. La entrada del documental, Miradoc. 1.500 general, 1.000 pesos estudiante y adulto mayor, o sea, algo súper accesible. Sí. Y la posibilidad también de invitar delegaciones. Bueno, ahí está el contacto en el volante, sí, www.miradoc.cl, en caso de que quieran preguntar ya más datos. Claro. Ahí también está el correo. Bueno, tengo un correo ahora que es rancagua@miradoc.cl, donde pueden hacer consultas, donde podemos coordinar visitas de delegaciones, ya sea colegios, alguna junta de vecinos. Ustedes pueden consultar ahí porque tenemos entradas subvencionadas también para esos grupos. Todos los meses hay la posibilidad para que nadie se quede fuera luego de las exhibiciones. Oye, Rafita, bueno. Ya, entonces quedamos súper claritos con el tema del documental. Vamos a ir a una canción y tiramos los panoramas, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir una canción de los Cómo Se Llamaría, que van a tener un evento y lo vamos a mencionar acá en los panoramas, y que también van a estar en la tocata del 20 con la Cachuca y el Pape, y aquí nos dejó las entradas para sortearlas en la radio. Entonces vamos a tener eso y vamos con Música y Revolución de Cómo Se Llamaría. Lucha en un mundo sobrenatural, el polvo cómico contra el capital. Lucha soñadora, rebelde y subversiva, lucha con ganas de arte creativa. Pa' meditar, no hace falta más, solo la concentración te llevará a lo natural. Pa' meditar, solo hace falta amor, como se llamaría, te dará la solución. Pa' meditar, no hace falta más, solo la concentración te llevará a lo natural. Pa' meditar, solo hace falta amor, como se llamaría, te dará la solución. Contra el sistema, música y meditación. contra el sistema, música y revolución. Paso paradigma, falsa tu canción, contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, falsa tu versión, contra el sistema, música y revolución. Pasa tu sonrisa en el televisor, pasa tu alegría en este vacilón, pasa tu esperanza, sos la solución. No queremos tu sistema, tampoco tu opresión. Hijo de la rebeldía, gladiador de la verdad, usamos como herramienta música para armonizar. ¿Cómo se llamaría el conjunto para luchar? La natura y la anarquía, visión para prosperar. Hijo de la rebeldía, gladiador de la verdad, usamos como herramienta música para armonizar. ¿Cómo se llamaría el conjunto para luchar? La natura y la anarquía, visión para prosperar. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, falsa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Paso paradigma, falsa tu canción. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, falsa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Al aire otra vez. Vamos al aire. Oye, estamos con nuestra invitada, aún nos acompaña, nuestra querida Cachuca. Así que para que nos cuente nuevamente, dónde se va a presentar, el valor de la entrada, quién la va a acompañar. ¿Va solita? No. Bueno, vamos a estar este 20 de octubre en el Cultura Restobar. Esto queda en San Martín 550, acá en Rancagua. A partir de las 23:30 horas. Vamos a empezar un poco más tarde de lo habitual, dado que ese día es la fiesta rancagüina. Wow. Para que la gente se pase al... después. Claro, se aproveche de estar ahí con su gente y puedan pasar al local a disfrutar de buena música en vivo. Traigo a Pape, que es un trovador de Osorno, cantautor. Y bueno, después viene mi banda Cachuca, con los chicos de siempre. Y ya vendría, para cerrar, ¿cómo se llamaría? Va a mover todo el esqueleto con la fusión latinoamericana que tanto los caracteriza a ellos como banda. Son secos los chiquillos. Claro. El valor de estas entradas, directamente a mi fanpage o a mi Facebook, también al Instagram, eso es de 2.000 pesos la preventa, y en la puerta 3.000 pesos. Para los amigos, 2 por 5.000 en la puerta. Bien. Y hoy día les traje de regalo entrada, bueno, nuestro invitado que ya se fue se llevó una de regalo, y dos entradas dobles también para que puedan hablar a través del fanpage de la radio y solicitar entrar al concurso para las entradas de Cachuca el 20 de octubre. Interesante eso. Ya tenemos la... ¿Hay alguien ya que... dijo? ¿Alguien dijo yo estoy, yo quiero? Todavía no he revisado eso, pero ya lo vamos a revisar. Estamos ahí también viendo lo que van a ser los panoramas de, sí, de este... Oye, de este Rafita, recuerda que teníamos un concurso ahí en sí, el fanpage de la del programa Sonidos Literarios. Sí, sí. De Cetáceo. Sí. Entonces, como está flojito ese concurso, hoy lo vamos a cambiar. Pero tiene que ser ahora ya que alguien diga, yo voy a Quilpue. Con los Cetáceos, sí, va Carnaza y va el Nano González. El Nano González. Va a estar muy bueno ese mambo. Claro. Entonces, que digan ahora ya, yo quiero una entrada, o sea, yo quiero el pasaje, porque esto consta del pasaje. No vas a pagar el pasaje, te llevan y te traen. Entonces, la entrada la tienes que pagar, que vale 3 lucas y en la disco. Pero la ida y el regreso va gratis. Así que quien quiera decir yo voy, se gana inmediatamente el cupo. Eso es, pero El tremendo viaje cultural. Sí, el bus sale a las 8 de la tarde acá en Hermógenes Lizana y regresa, atención, regresa, porque regresa después del tremendo show. En una semana más. En tres semanas más. No, regresa el a las 7 de la mañana, está llegando de vuelta acá a Rancagua. Ah, uf. Así que, wow, es tremendo carrete. Es manso. Si tiene que trabajar así como yo, se viene durmiendo. Lleve una almohadita, un cojín de cuello, de esos con que queda ahí súper bien, ahí arregladito. Así que para que vaya. Así que ya saben, tienen los pasajes pagados. Quien diga yo voy. A eso, eso. Que diga yo voy. Ya. Al... Oye, ¿puedo meter la cuchara? Lo último que se me quedó en el tintero. Este viernes voy a regalar entradas para el Fecira a la gente que vaya a la función del viernes a las 6:30. De hecho, ahora le estoy entregando aquí a los amigos, a Rafa también. Oh, muchas gracias. Que sí, esto es lo que yo quería. Muchas gracias. Vamos a regalar entradas dobles para el estreno de la telenovela Errante de Raúl Ruiz. Está también una invitación doble para La Reina del Miedo con la Bertuccelli. Y también hay dos películas chilenas, una de ellas que gestioné que se llama Noche con Alejandro Trejo. Y la otra es una película que se llama El Taller con la Camila Irane. La Camila Irane es la actriz que viene a presentar el Fecira. El Fecira. Ella va a ser la maestra de ceremonias. Así que ahí también van a tener la oportunidad de conocerla quienes vengan a ver. Así que los espero. El viernes yo les tengo entradas para que vayan. Ah, me está pidiendo acá. ¿Y yo? Oye, ¿no le diste? Sí, le di. Sí. No, no me ha dado. No ya, me ha dado. Ya quería negociarla. Ya quería hacer negocio con la cuestión. Ya. Oye, está lo bueno. Vendimos barata. A 5 lucas la de los cetáceos. Ya. Oye, volviendo a estos temas. ¿Qué eventos tenemos nosotros para estos días? Aparte de lo que es el bolón, el mambo de los cetáceos. Ya, en Rengo el día sábado 13, después que lleguemos trasnochados de cetáceo, hay un primer encuentro multicultural, Rengo Abraza América. Que eso fue, esto es... un regalo que le estamos haciendo a nuestro querido Core, ex Core. Álvaro. Ah, porque Valentín. Él pidió hoy día en su cumpleaños que le publicaran su flyer. Ah, claro, era candidato a Core este cabro. Sí, pues. Y vienen Mamazapa, Rastrojo, Cetáceos Banda, Sentimiento Mestizo, Carnaza. Rastrojo, la banda de nuestro amigo la calle Javier sí, Morales, del Pajarraco. Los Renguinos. Yanquiray. Mira, vienen harto. La Callecita, Agrupación Folclórica Ayuntún, La Quitas de la Comarca, Compañía Danza Sol de América. Desde las 3 de la tarde en la Plaza de Rengo. Totalmente al gratín, dijo por ahí. Oye, estos 13, ¿qué día cae? Comparsa, sábado. Feria Artesanal, Comida Internacional y muchas más cosas. Así que, feliz cumpleaños, querido. El viernes está la Feria de Diseño Ojiarte. ¿Ojiarte? Ojiarte. Sí, eso también está en la Casa de la Cultura. Sí. Va a estar viernes y sábado, me parece. Sí. Sí, Ojiarte va a tener varias actividades. Sí, hay varios talleres. Sí. Hay un taller de micro cuadro decorativo. Está La Paz Vallejo, por ahí. Sí, con La Paz Vallejo. Sí. La Luna taller la de Luna dibujo Calquín con los carteles. Autobiográfico de la Montserrat Mella. Taller de repujado en aluminio de color oficio. Taller de serigrafía de Sericicle. Siempre Sericicle. Se me olvida eso. Sericicle. Taller Sericicle. De tira cósmica del Papa Estudio. Creación de libretas de nota de Punzón. Taller de autopublicación fanzine de Icobototos. Taller de dibujo autobiográfico de Montserrat Mella. Pintura colaborativa de la Luna Calquín, taller de acuarela de lluvia de verano. El taller de la Luna es gratuito, hay que mencionar. Los otros creo que tienen un aporte de 2.000 pesos. 2.000 pesos, sí. Eso son dos días, que es el viernes 12 y el sábado 13. Y el sábado 13. Esto parte el viernes a las 3 de la tarde y el sábado 13 parte al mediodía. Así que hay harta... Oye, y ese día también en el Teatro Regional hay una oportunidad única. De hecho, veníamos conversando con la Mónica. Viene María Creusa, que sí, es una exponente del Bossa Nova, sí, pero ya... Oh, yeah. Y rebajaron las entradas. Claro. Con el CD Day. Sí. Es una oportunidad única para verla. Viene con este homenaje a Vinicius de Moraes. Está muy bueno ese concierto. Quienes puedan ir a verlo, porque la entrada está muy, muy, muy barata para que vayan a verlo en el teatro, que tiene muy buena acústica también. Así que... Por lo demás, sí. Sí. Oye, yo tengo otro evento. Resulta que esto, el amigo Rodrigo Vélez Lobos, realizó una instalación llamada La Partida Inconclusa. Hoy la vi hoy día, me encontré con el Rodrigo en el museo y tuve la oportunidad de verla. Ya, y esto se va a desarrollar varios días, desde el 9 al 23 de octubre. Es sobre un poema que se llama La Partida Inconclusa, de Floridor Pérez, que habla sobre lo que es el que no fue... el que se salvó de ser asesinado por la dictadura. En la isla Quiriquina. Sí. Claro, que sí. Ese poema habla sobre... dos personas presos políticos, jugando ajedrez, y uno de ellos es llamado. Sí, y de hecho ahí en un salón está la instalación, que tiene además está apoyado con material audiovisual, hay un video. Una instalación que tiene que ver con tableros de ajedrez. Y con los textos que están en los muros. Sí. Sí. Oye, el día jueves, mañana, en el Místico Viejo Rancagua, está el evento Cintura Cósmica. Ah, eso, Cintura Cósmica. Es un poético musical que las chicas parten a las 9 de la noche. Felipe Toro, Toño Rey y Pablo Silva en la música, Ulises Pérez. Y en la poesía está... Alejandra Guerra, Alan Alfaro, Gloria, por favor, Rafita. No estoy Chávez, bromeando. Natalia, Gisela, Paula, Fernando, muchos Joana amigos. Y Yorma. Así que todos invitados. Claro, ¿dónde es eso? En el Viejo Rancagua. Con desde entrada, la 9. Sí, con entrada liberada también. Sí, ojalá haya crecido la chorrillana, eso sí, del Viejo Rancagua. Pero hoy día pasamos y estábamos comentando que se ve cerrado. Como cerrado todos estos días. Sí, sí. No, abren solamente los días de evento. Malo. Eso no tiene que ser así, no, oiga. Usted avíspese. Que administra el Viejo Rancagua, avíspese. Malo. Sí, no. No cuesta nada ponerle Wendy ahí. Es para dos. Para dos. ¿Vos cacháis con qué tenés que ir? Sí, oye. Oye, ya. Y el día 13, sábado 13, está en una gran peña folclórica en el Clodomiro. Ya, que es ¿y para... quién está? ¿Y quién estará? Uy, grandes agrupaciones. Ya, ponele. Vale 2.500. Esto es para... Esta cuestión parece el cumpleaños, mono, la organización que tenemos de nuevo. Huellén de Rancagua son los que organizan. Ya, van a estar los mismos de siempre. Patricia Carrasco y Aucán, Dulce Patria de Requino, Granos de la Cueca, Ballet de Che Hualmapu, Poyén Maatú, Muestra de Campeones, Guaso de los Arnechea, Tariki de Machalí, Amanecer, Folclore de las Condes, Renacer de Romero, Familia Mariachi, Mensajeros del Folclore. Ojalá que los mensajeros los tiren al medio. Siempre los tiran al final. Me carga que hagan eso. Y son buenos. Y son buenos. Sí. Siempre un llamado a la organización. Sí, por favor. Oye, y harto número. Y por 2.500 pesos. Como una maratón de cuecas. De cuecas. Sí. Salen súper buenos estos eventos, fíjate. Bueno, a uno que le gusta la cueca. Los que más gozan son los del Mubefri al lado. Los niños, sí. Escuchar cueca sí. Todo el rato, ¿eh? Ya, y bueno, ¿para qué se ponen al lado del Cruz de la Cueca? No, yo creo que ellos debían haber ya el puesto como enmocearon, quedó súper bacán esa terraza. Llenado bueno. Con bandejas de huevos. Sí, sí, tenían que haber comprado la mayonesa. Sí, el mayonesa. Oye. También, mañana 11 de octubre está la charla masiva de Jorge Massa. José. José. José Massa. A las 6:30 en la media luna. Leí mal, pues. No, ¿viste? Y se reían de mí, se reían de mí. Háganle bullying, bullying para el rap. Sí, desde las 6:30 hasta las 9 en la media luna monumental. Y va hablando sobre la estrella, los astros y del manjar con uno, ¿no? También. Sí, ya. ¿Cuál será la próxima frontera de la humanidad? Nosotros apostamos que será el planeta Marte. Claro, por eso que el libro se llama Marte. Oh, ya. Una gran charla masiva y gratuita. Bueno. Oye, y un dato, vaya la gente que... Porque eso fue, me parece, con entradas que se repartieron en la plaza. Pero siempre entiendo, vaya nomás. Pero entiendo que quedan muchas entradas, así que vaya la gente que quiera ir, acérquese nomás. Vaya, vaya para allá nomás. Y listo. Sí, también hay otro evento. Uy, que está movida esta cuestión de arrancado. Y todavía sale gente que dice que esta cuestión es fome. De la tierra al porque cielo. Porque no sale, pum. Sí, arte, cultura japonesa y circuitos locales. En la Casa de la Cultura, que es de nuestro amigo Vladimir Bernechea. Mañana jueves a las 7:30, sí. También tenemos el viernes 12 de octubre, Nada que Festejar, Rancagua City Rockers, Perro Partizano y 2 por Litro van a estar en el Golden. Tocando desde la medianoche. Oye, en el Teatro Bohème está un tributo a Maná el viernes y el sábado hay un tributo a Hansel Rose. Ya. No escuchamos nada. Ya, yo no escuché lo que tú dijiste. Ya, oye, ahí. No sean así, por favor, porque en Teatro Bohème la otra vez a ti te ayudaron. Sí, ya. Pero que no. Si estamos refiriendo a que. A los tributos. No puede existir un tributo a Maná. Pero qué diablo. ¿Quién fue mi tributo a Maná? Oye, el tributo que estuvo el sábado pasado de Pink Floyd. Raja, bueno. No, sí, es que hay tributos y tributos, bueno. Ya. Oye, sí. Hay un mitin por Alejandro Castro, el dirigente que fue asesinado, porque no vamos a decir que se suicidó. Fue suicidado. Igual que Gervasio, igual que un montón de... Claro, sí, claro. Igual que todos los que molestan a los grandes grupos económicos... Sí, se eliminan. Se eliminan. Sí. Entonces Alejandro Castro, que apareció muerto en estos días, colgado a una reja con evidentes signos de haber sido golpeado, se va a realizar un mitin mañana, o sea, pasado mañana, el viernes 12 de octubre. Bueno, entiendo que hoy día se aprobó una comisión para investigar el... Sí, es más, sabes tú que hay los estudiantes de la ARSI, que son trabajadores sociales, hicieron una comitiva y están allá en Quintero justamente apoyando a las familias con trabajos sociales. Sí, súper importante. Súper bueno. También hicieron, hay gente son 20, movilizándose en Valparaíso. Sí, no, y estos chiquillos fueron a trabajar con la gente, ¿cachai? Haciendo honor a su profesión. Muy bueno, muy bueno. Están desde el viernes pasado, están allá en Quintero trabajando con... mano a mano con la gente ahí, con dándoles charlas, enseñarles un poquito de... Y también hay gente abogada y están siendo bien asesorados. Hay un equipo grande. Sí, claro, grande, sí. Claro, entonces estamos hablando de que se va a realizar este mitin por Alejandro Castro y no más activistas muertos el viernes 12 de octubre a las 6:30 de la tarde en la Plaza de los Héroes. Y nos convoca el movimiento ANSE Rancagua. Así. Bueno, ¿qué es lo que es un mitin? Es una instancia en que uno muestra su descontento de forma pacífica, pero también de forma enfática. Porque pueden ser las dos cosas. Sí. La gente tiene mucho miedo a salir a las calles porque, no sé, la dictadura nos metió en la cabeza que salir a las calles era malo. Estamos en ¿ya? Y resulta ser que... De hecho, acá se piden permiso para hacer esas cosas, que es lo más raro que he visto. Sí. Es que si no, te sacan. Los pacos te sacan. No te dicen, mijita, retírese, váyase para la casa. No. Sí. No. Pero yo no, creo que el verdadero llamado tiene que ver con más bien con movilizarse, exponiéndose a las consecuencias, porque ahí está el valor también. Hay que dejarle tener miedo a las consecuencias. Claro, justamente. Claro. Sí. Seguimos ahí en la dictadura. Sí, la bajo dictadura. Y, hacer un llamado en que cada una en nuestras actividades también, por ejemplo. Yo el otro día lo hablé en Pichidegua. Aprovechamos también de hablar del tema de Alejandro. Yo ese día saqué el rollo respecto a la gente de Pichidegua, que en algún minuto ellos pararon una termoeléctrica. Sí, también. Y ellos se movilizaron, ¿cachai? Entonces quiere decir que cuando también hay unión, ¿cachai? Sí, Este mismo noticia cosas. Que en Maule, me parece, ¿dónde fue que quemaron una casa en un narcotraficante? Porque los vecinos se unieron y quemaron la casa para que se fueran los hueones de ahí y los sacaron, pues salieron como buen animado, pues, y quemaron todos y nadie es culpable, ¿cachai? O sea... Claro, es que ese es el tema, el pueblo organizado puede lograr muchas cosas. Si nosotros no nos organizamos, no nos movilizamos, siempre nos van a pasar. Sí, pero para eso lo que te decía es clave, por ejemplo, visibilizar este tipo de cosas. Y si uno ve que los medios están tapando todo lo que está sucediendo a diario, ¿cierto? Del día a la noche. Mira, este mismo cuento de estos chicos de las aulas seguras, hoy día hicieron una tremenda propuesta y se colgaron del andamio que todo el mundo se ha colgado, o sea, de la pasarela que hay en Santiago, y no salió a ningún lado. Sí salió en la noticia, pero el Senado no aprobó la ley que quería. Claro, porque es una estupidez. Lo declaró inconstitucional. Claro, porque de hecho están las para la gente que no escucha, ya están normativas que permiten actuar en casos de la dirección de un colegio tiene facultad en el fondo para sancionar, no hablemos de expulsar ni mucho menos, pero sí de tomar medidas contra actos que salen de la norma. Y las leyes ya existen, lo que pasa es que esta es una ley para criminalizar lo que es la protesta social. Claro. Mientras hayan leyes que criminalicen la protesta social, el descontento social, y lo inhabilitan. Y permiten que nos sigan pasando a llevar. En estos momentos, por ejemplo, la bencina está a su precio más alto. Arriba de 1,000 pesos. Claro. Y claro, nadie dice nada. Si ya debería haber una protesta por eso. O sea, está... Oye, el gas subió a 18 lucas. A 18 lucas. O sea, a mí me pareció... Yo digo, ¿cuándo van a empezar a boicotear a las empresas? O sea, dejen de comprar a estos hueones. Y es la manera. Sí. Listo. No nos vamos a morir sin adquirir tal o tal... No, y espérate otra cosa. Ahora, nuevamente, van a cambiar los medidores de luz. Sí, donde nuevamente los van a cambiar por mejores. O sea, hay una baja de luz en este minuto, pero la van a elevar nuevamente, la van a inflar, cuando te cambien los medidores. Obviamente. Porque te van a cambiar los medidores sí o sí, quieras o no quieras. Cobrándote la respectiva recarga. Por supuesto. Claro, pero si hace poco se cambiaron por estos medidores chinos que ahora nuevamente se cambian. Ahora nuevamente se van a cambiar. Y estos cobran mucho más porque llegan a la compañía, porque es mi área, yo sé lo que pasa. Llegan a la compañía y la compañía los recalibra. Sí. O sea, para ganar más lucas. Cierto. Bueno, entonces demos consejos útiles, así como tips para la gente. salga a la calle, señor. Con la olla, por favor. No tenga flojera. Deje protestar por el computador. Hay otras formas de protesta que son mucho más efectivas. In situ. Deje de comprarle a las empresas, a los usureros que le cobran en demasía. Y van a ver que muy luego también esa gente va a estar temblando y va a tener que volver a bajar los precios, así que hay maneras de... Sí, y dejen de comprar las cosas que no se necesitan. Nosotros necesitamos mucho menos de lo que compramos. Los días, por ejemplo, veía en los matinales como que ponían el foco en lo que está sucediendo en Argentina, indignados porque la gente estaba haciendo ferias de trueque, ¿no? Así como, oye, pero como si fuese algo... malo. Claro. No, está loco. Como si fuese algo vergonzoso, ¿cachai? No es vergonzoso, de hecho es uno de los medios más antiguos y útiles para obtener cosas. Por supuesto. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Al hacer ferias de trueque se estanca el desarrollo económico, según ellos, la economía de ellos. Pero más bien bolsillos de cierto grupo menos económico. Para terminar, contar que el sábado nuestros grandes amigos de ¿cómo se llamaría? Van a tener el Mambo Sella en la sede social de Los Alpes, donde ya se hizo la antifonda, donde ellos nos apoyaron. Sí, un lugar ya que está... emblemático, o sea, ultra emblemático para los carretes. Sí. y resulta que va a ser el 13 de octubre a las 21 horas. Y vienen. Esto es en Viena con los crisantemos, los crisantemos con Viena. Lechero Moon, ¿cómo se llamaría? La Caña, Férreo, La Pilsonora, Bomba Tuque y Rap Fallo. O sea, rap. Está bueno el line-up con de los Alpes. Con Biancheo. Y va a ser un carrete de esos épicos. ¿Y desde qué hora es eso? ¿A qué hora empieza? A las 9 de la noche y ya. ¿Valor de la entrada? La valor de la entrada, preventa 1.500 y en puerta 2 lucas. ¿Y dónde se compra eso, la preventa? Miren, la preventa hay que comunicarse al evento con los chiquillos. Con cualquiera de los chiquillos, el Nico, el Bruno, el cuánto del Jesús. ¿Y ese día en puerta te cobran cuánto? 2 lucas. 2 lucas, está baratísimo. Está bueno. Harto para venir. Sí, a todo esto las se viene patinas. El evento de la Cachuca, que está aquí al lado de nosotros, pues me va a pegar un palmetazo. Vuelva a difundirlo. Sí, el 20, sábado 20 de octubre a las 9 y media, dice desde acá, pero es media, va a empezar sí. A las 11 y media, porque ese después día son las fiestas Rancagüina. Y nosotros ese día está el cierre del cine, para que vean la película y después se van al evento. Sí, pues los que van a ir al cierre del cine, como yo. Vamos a decir de la cine. La fiesta Rancagüina da lo mismo, ¿no? Sí, la fiesta Rancagüina da lo mismo si usted tiene una tremenda película como la entrada que nos la invitación que nos dio acá el Hernán. La fiesta de la Chaya la dejamos para el próximo, para el próximo. Ya ha ido tanta fiesta de la Chaya. Y después vamos al mambo de la Cachuca, estamos invitados, ¿no? Pero si Guillo dejé atrás, oye, otra cosa, el Oscar Castro, el Liceo. Oscar Castro. Siguen saliendo eventos, mira. Armó una campaña para los niños autistas, que es Tu Lata es mi terapia. Así que, por favor, a usted que le gusta tomar cervecita, bebidas, ahora hay jugos también en lata, por favor, acérquese, júntela y llévela a Oscar Castro. Ahí hay contenedores que puede vaciar su latita ahí. Para una terapia para cada niño autista que tiene la región. Así que muy noble la campaña que están haciendo y hay que difundirla, chicos, chicas. Sí, y finalizar que el día 3 de noviembre, yo me estoy anticipando, en la sede social de los Alpes también va a haber un evento del Isaías Raz, un gran amigo y también nos apoyó en la Antifonda. Sí, hay que apoyarlo. Y va a tener su actividad de todo lo que es la fiesta canábica y va a ser una bola de locos. Así que hasta si usted no fume, respire. Ese evento que me llamó así como me tincó. ¿Me tincó? No sé, un verde llamado. Así que si a usted le gusta participar de esas actividades, le gusta el reggae y el rap, vaya a esta actividad. Se vienen varios eventos, como ven. Rancagua no es un lugar fome. Por favor, saquémonos esa cuestión de la cabeza. ¿Salga de su sillón y se da cuenta? Sí, sálgase de su sillón, deje de ver tele. Yo, por ejemplo, no veo tele porque tengo tanta cuestión entretenida que hacer. Tampoco veo tele. Sí, uno que se entretiene no ve tele. Apaguen la tele, ¿no? Sí, véndanla. Regálenla. Escuche la Manque y bueno, escúchenos este próximo miércoles. Desde las 21 horas, escuche todos los programas. Temprano, aquí está los miércoles, está el programa de las Enclaves Lunares. A las 7 de la tarde, también está el programa. El viernes vienen los, ¿cómo se llamaría todo esto? A las 9, vienen a subir el volumen. Y así tenemos muchos programas en la Radio Manque para ustedes. Nos despedimos. Chao, chao. Un saludo a todos los radioescuchas. Chao, chao, chao. Y recuerden, en las páginas está la información del programa de hoy. Así que vamos a subir pronto el audio. Chao, chao. Amigos de Radio Manque, desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez